Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Sí, señor, aquí comienza Club 60, un programa dedicado exclusivamente a toda esa maravillosa música de las décadas de los 60 y 70, que en algún momento formaron también parte de nuestra vida. Así que aquí, a través de la FM Box 102.9, comenzamos el programa de Club 60 para todo el mundo. Así que le damos, quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción, y con la un capo del teclado de la operación técnica y puesta en el aire, como es el señor Damián Spadea, gracias a Dios. Hola, Damián, buenas tardes, gusto como siempre, como todos los lunes, de saludarte. Y ya tenemos nuestra primera oyente, Agustina Tsutsima. A veces me dicen, ya bien dicho, Agustina. Sí, estamos todos bien. Y gracias por estar acá, aquí, en este momento presente con nosotros. Y te mando un saludo grande. Espero que se encuentre bien, que siga todos tus estudios adelante. Y bueno, gracias, te mando un cariño grande. Seguramente Anita también te lo está mandando. Estoy ahora en la radio para saludar y vamos a empezar ya con la música. Y después vamos saludando a todos los amigos. Por supuesto que damos la bienvenida a los amigos de Córdoba, La Pampa, Salta, Santiago del Estero, Tandil, La Plata, y también por supuesto Quilmes, Bernal, Florencio Varela. Así que un saludo a Hernán, un saludo a Che Javier también, le mandamos un saludo. Después lo tengo que ubicar a Javier también. Voy a hacer una consulta en lo que él está haciendo, con muy buen trabajo está haciendo. Así que vamos a saludar. Si estás por ahí escuchando, Javier, conectate con la emisora después si podés, o después al finalizarlo, llamame, vos tenés el teléfono y todo, para hacerte una consulta. Mientras tanto, vamos a empezar con la música, con un señor que es una cosa insólita, pero es así, ocurre porque, bueno, ocurrió de casualidad. Encontré que hay un señor, un guitarrista serbio, integrante, que fue integrante de varios grupos de música pop, hasta que él era ingeniero civil, hacía otros trabajos, pero como diletante y como que le gustaba la música, también integraba varios grupos, y hasta que se jubiló y una cosa increíble que le significó un gran éxito. Se dedicó a grabar versiones de éxitos internacionales. De allá comenzó en el principio de los 70. Hoy todavía creo que sigue divirtiéndose con eso. Toca su guitarra sobre ya una base musical grabada, por supuesto. Él con su guitarra hace la primera viola en los temas esos internacionales. Vamos a escuchar justamente un ejemplo de esto del señor. Estamos hablando del señor Vladan Sivasevic, perdóneme, pero a veces cuesta traducir todas las mayúsculas, las minúsculas y las vocales todas juntas, y las consonantes también. Bien, don Vladan Sivasevic, este guitarrista, nos va a regalar un tema bien conocido ya por muchos, porque ha sido versionado por varios. El título es Cuida bien a mi chica. Ahí está. Y vamos, de metal enojado. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, el señor John Lennon. Y un temazo, ¿eh? Ella no es dulce. Vamos a divertirlo. A ver, vamos a escuchar. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El operador hace 5 minutos que se despertó de la siesta. Buenos días, sí. ¿Qué hora es, por favor? Me dice. Buenas tardes. Siempre usted ahí al pie del cañón, ¿eh? Bien, una gran satisfacción. Bueno, menos mal. La próxima vez trataré de hacerlo más temprano. Y bueno, mientras contestamos también a Hernández, Florencio Varela, tomada la nota. De cualquier manera, mirá qué coincidencia. En mi programa de hoy justamente traje algo de Freddie Mercury, pero es un cover, podríamos decirle cover, de un tema de muchos años, yo te digo más, era chiquito. Así que, pero bueno, lo vamos a traer para Hernán el lunes que viene lo tenés entonces. Bueno, mientras tanto entonces seguimos escuchando, sí señor. Timmy Juro, nada menos que esta cantante, en realidad su verdadero nombre es Rosemary Victoria Juro, cantautora llamada la niña de la gran voz, porque se la considera una de las primeras estilistas con una voz espectacular. Vamos a escuchar de su producción Te Esperé Demasiado, es el título del tema de ahora. I waited too long and now we're apart. I never told you what I feel in my heart. Somebody new has come along. I was a fool for waiting too long. My life without you, it won't be the same. I should have never played that waiting game. I'm so alone now that you was a fool for waiting too long. I wasn't smart, but I wasn't wise. And now I'm by myself with tears in my eyes. Whoa, I made my life a life of regret. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora sí, Doctor Hook, grupo musical de rock estadounidense, mucha música country y también hizo mucha música pop, muy popular en su país y gran parte de Europa. Acá en Latinoamérica no tuvo mayor difusión a través de las políticas, como siempre digo, políticas de las distribuidoras o de las productoras que a veces tienen a cosas. Sin embargo, siempre Doctor Hook va a estar también en Club 60 porque es uno de mis grupos preferidos. Vamos a escuchar este tema y se titula Cuando te enamoras de una chica maravillosa. Qué lindo tema, chalo. When you're in love with a beautiful woman, 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Si vieras qué linda que está la Argentina. Ay, vos sos un encantador de serpiente. Hola, Cristian. Bueno, ya está tomado el pedido, así que con mucho gusto vamos a escuchar el temazo. Entonces, Don Cacho Castaña va a estar con nosotros, como siempre, uno de los grandes, ¿eh? Y, cómo no, va a ser un gustazo compartir el tema. El próximo lunes lo tenés. Bien, ahora tenemos, viste, uno de los íconos del rock and roll en este tema. Qué barro, si no lo habremos bailado. Vos también, Cristian, seguro, ¿eh? Ahí va, Juanito. Say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Say you will when you won't. Honey, don't. Rock on, George, one time for me. Saturday night, Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. But well, honey, don't. I'll say it, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. escúchame, Adrián, te hago una propuesta. Yo, sabemos todo que la tenés recontra clara con el tema del oír el inglés y toda esta música yankee. Te hago una propuesta. El próximo programa, ¿por qué no haces 60, 70, 80, pero nacional? Lo nacional es de verdad, de esa época. Te lo propongo, si querés. Yo te digo que yo no soy castellano, entonces no te puedo pasar lo que no es de mi país. Pero sí, querido, cómo no. Y te digo más, estábamos hablando acá. Tengo, por ejemplo, hacer toda una remake de justamente 60, 70 y 80, obviamente. Y después había uno donde también a mí me gusta mucho y para compartir también con la gente. Música country, pero tampoco le va a poner todo música country porque por ahí hay mucha gente que no le gusta. Con todos diferentes, por lo menos va a haber 20 distintos intérpretes, ¿no? Los que marcaron la historia del country, que crecieron, te estoy hablando de Willie Nelson y otros tantos, por ejemplo, yo qué sé, Waylon Jennings, puedes hablar de, ¿cómo se llama? Bueno, Johnny Cash es uno que hace, no, Johnny Cash, Dottie West, tenés mismo Kenny Rogers, tenés, pero hay como para hacer dulce, no hay ningún problema, pero también, de hecho, sí, ahí, mirá, le puse nostalgia al programa ese, porque yo lo titulo para ir después poniéndole, viste, para poder identificarlo después, para no repetir los temas, entonces después yo más o menos me arreglo. Pero lo tengo casi preparado, así que en cualquier momento lo hacemos. Sí, Cristian, me gusta y bueno, también coincidimos con la idea. Y por eso mi verdadera colección está en 60, 70 y 80. Si me hablas de los 90, yo estaba en otro mundo en los 90. Así que por supuesto que no. Mi historia pasa por esos tres décadas fundamentalmente con respecto a la música, ¿no? Bueno, de verdad te agradezco y es una excelente idea, te digo, y la comparto, ya te digo, la tengo casi preparada, estábamos hablando con Damián justamente eso. La tendrás en los próximos, en las próximas semanas lo vamos a pasar. No, de ya, espero que sea de, pero sí, yo también eso, los pantalones bajo yo los usaba, los zapatos con plataforma, las camisas con cuello grande y bien ajustada, todo eso, las primeras bailes de Calchaquí, las primeras discotecas de la calle de la avenida Calchaquí, así que eso trataba, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Bueno, mira, justamente había pedido de Queen Hernán un tema, y yo justo tengo este tema que traía ahora, lo vamos a pasar. Es de Freddie Mercury, con el grupo, por supuesto, Queen, pero hace un tema que es de los años 57, 58, que lo hicieron famoso, y fueron famosos ellos mismos, Los Plateros. The Great Pretender, es decir, El Gran Simulador, más o menos es. Allá, así que vamos a escucharlo justamente por Queen, pero sí, te tomamos la... El pedido y el lunes que viene tenés el tema que pediste, pero bueno, este es el anticipo, coincidimos también, Hernán, ahí va. I'm 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, ahora David Soul, quien lo recuerda que fue cantante, bueno, cantante fue posterior, primero fue actor principal de la serie, ¿te acordás? Starsky Hutch. Bien, una gran audiencia había en ese momento, la veíamos todo con ese cochazo que tenía un portaaviones, que era una barbaridad. También actuó en varias películas y después entre el 75 y el 79 incursionó en la música como cantante. Y bueno, de su producción se destacaron algunos temas. Este creo que es uno de los que primero tuvo, digamos, el primer brulote de éxito, ¿no? Silver Lady, Dama de Plata, y David Soul acá lo hace, es bárbaro. Drifting, searching, shifting from town to town. Every time I slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back after everything I put you through. But honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a repetir el grupo del Dr. Hook, El tema, mejor amor, la próxima vez. Pero primero te voy a contestar. Estábamos que había pedido, había hecho una observación, creo, alguno de los muchachos recién. Ah, el arco y flecha. Sí, mirá, yo me acuerdo en esa época que vos hablás y que era de mi época, había varias arquerías en Quilmes. Y sé y tengo entendido que había una en ahí en Elsinore. Yo no lo recuerdo. También me hace recordar, Damián, que había una peluquería porque no te dejaban cortar ir con el pelo largo. Y era lo mismo, ¿te acordás? Mi club, si no ibas de traje impecable, no te dejaban entrar. Y si ibas con el pelo largo tampoco, si no llevabas corbata, si no era traje de sport tampoco te dejaban. Era medio cosa así. Pero sí, la arquería sí, en un momento se puso mucho de moda. Yo te digo, no las tengo presente, pero sé que en Alem había, yo no sé si después hicieron Avalon ahí, en el mismo lugar donde antes había una arquería, ahí antes de Avalon, ahí en la calle Alsina, creo Alsina, entre Mitre y la Primera y Alvear, o entre Alvear y Brown, por ahí era. Pero no los tengo presentes, para mí la arquería mucho no me... No, yo estaba en época con ella, estaba con la escopeta en la casa de perdices y eso, como bueno, hijo de Tano, íbamos a cazar perdices. A la Prida, ahí vamos, a la Loma del Diablo. Bueno, vamos a ir entonces. Doctor Juque, entonces, mejor amor la próxima vez. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Willy y sus Poor Boys y sus Pobres Muchachos. Un grupo de muchachos, de músicos que se juntaron para recaudar fondos para el pago del tratamiento. Tenía un problema de esclerosis múltiple que le padecía el bajista de Smile Face and Face. Bueno, este muchacho estaba realmente mal y necesitaba... Entonces, tratamiento, y no había manera. Ronnie Lane, creo que se llamaba. se agruparon una serie de músicos para realizar eventos y ayudar económicamente. Artista Bill Wyman, justamente, que era bajista de los Rolling Stones, fue el que organizó, y se juntaron Eric Clapton, Charlie Watts, justamente, y Jimmy Page y varios muchos más también. Fue tal el éxito que tuvieron en esos recitales que la verdad que vieron que podían más juntar más guita, y entonces empezaron a realizar giras por Estados Unidos nada más que para juntarle fondos para que este muchacho pudiera seguir este tratamiento, ¿no es cierto? Así que, y bueno, empezaron a también hicieron un álbum, justamente esto es el tema, es un tema de justamente el que vamos a escuchar, es justamente unos temas que integran el álbum ese que se vendió y fue un éxito bárbaro, tuvieron éxito, se llamaba, justamente el long play se llamaba Willy y sus puros muchachos, fueron integrando cada uno, prácticamente nadie le dio pelota a los nombres y nada, simplemente fueron juntados, ¿no? Y el tema, Willy Poor Boys, se inspiró en un álbum de Creedence, que fue uno de los primeros álbumes de Creedence Clearwater Revival. Así que le pusieron eso y porque había uno de los de Creedence que estaba ahí también. No me acuerdo cuál, tanto ya no lo sé. Vamos a escuchar entonces a los locos estos muchachos. Realmente ahí había solidaridad entre los músicos, no había otra cosa. Willy Poor Boys, vamos hablando. Vamos a hablarlo. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Nada menos que Sean Mervyn Gale y Sexual Healing. Baby, let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, 'cause you do it right. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Un sonido que es inconfundible, Creedence Clearwater Revival, y antes de acusar. I call Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Harry Nilsson, cantante y músico estadounidense con actividades 65, 66 hasta el 94, 94. Este, y bueno, le hace una mención el tema, se llama Colla Columbo, justamente Colombo, que eran las dos series que en su momento, quien no la veía al pelado con el, ay, ahora no me acuerdo el nombre, perdónenme, y este, con el chupetín en la boca. Y Columbo, que andaba con un ojo torcido, ¿se acuerdan? El investigador que era, callaba la boca, pero averiguaba todo. Bien, le dedica la canción esta como el, con el título, Colla Columbo. Harry Nilsson, ya está en el aire. Jack, oh Jack, oh Jack Colombo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one, at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. Size. I could lie down on the floor and just look at you all night long. I could twist your nails right off, fool around with you. I don't need no TV guide. Jack, Jack, Jack, Jack Colombo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Tell me an old one, but save out your love life. When I get too old to rock and roll, I sit in my own rocking chair, baby, use my remote control. Go Jack Colombo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. That's a real good size. I like to poke my eyes inside you, baby. Just look around. I love your cute little rabbit ears. I love your cable and your box. When I turn out the light at night, baby. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. El señor Al Wilson, cantante de soul, conocido por su Show and Tell, el tema que más sacó, un recordado tema y su himno del soul norteño, The Snake, justamente lo que vamos a escuchar, La Serpiente, que es el himno del soul norteño, activo del 66 hasta el 2008, hasta hace no mucho. Vamos a escuchar a Al Wilson y La Serpiente. His pretty colored skin had been all frosted with a dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sound the snake. She wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. take me in, oh tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sad the snake. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Egbert Humperdinck y El Último Vals. Should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. The love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Uy, ¿quién es este? Va nada menos que Tony Joe White, un cantante y compositor estadounidense allá del 68 hasta el 2018. Bueno, vamos a escuchar uno de sus temas, Selena. Someone is missing. Even the ocean settles down. They've waited patiently since sunrise, but she don't come around. Selena, they cry. Without your smile, none of us can fly. Selena, this can't be true. It's gonna be a lonely world. Dance when hearts were heavy and our feet were made of stone. Time goes by, there is no answer. It's hard to think this moment ever came. So many bother heads in silence, it don't stop the pain. Selena, they pray. How could something such as this take you away? Selena, you were the one. Just when we think it's all over, maybe it's just begun. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Uno de mis temas preferidos con un señor que se las trae también, toda una historia de la música italiana, Peppino Di Capri y su gran uno de sus grandes éxitos, Champagne. Champagne per brindare a un incontro. Con te che già eri di un altro, ricordi c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa. E già ti girava la testa, per me

like I've never lost you. And feelings like I'll never have you again in my life. Again in my arms. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Billy Swan, cantante y compositor estadounidense, y Soy su tonto es el tema. She tells me all the time that she loves me. She even poured the wine of the same. She taught me like my first grade teacher to love, and I love the same. And I love to go to school, I like to shoot pool, and I can't be a fool, 'cause I'm her fool. I run like a dog when she calls me, 'cause she pets me when I bury my bones. I stay overnight with her sometimes, but I don't stay over long, 'cause I gotta go to school. I love to shoot pool, I can't be a fool, 'cause I'm her fool. I'm her fool in the evening, and I'm her fool when it's dawn. I guess I'd be on her side even if her side were wrong. Said you've made a mistake, son, but my mama said the girl, she's alright. Well, I've come to my own decision, and I'm gonna be with her tonight, 'cause I love to go to school, I like to shoot pool, I can't be a fool, 'cause I'm her fool. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. ¿Qué puedes decir de Carlito Santana que no sea esa viola impresionante y el gran tema, Samba pa' ti? Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Los marplatenses, el trío Galleta, ¿se acuerdan? Que al final terminaron siendo cuatro, tuvieron que después cambiar el título del grupo y le pusieron solamente Galleta cuando ingresó un integrante más. Y uno también de sus éxitos más conocidos, Darling, Darling. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Grupo de Fevers, si mal no recuerdo, una banda de rock brasileña, allá por el 64 hasta el presente siguen, con temas propios e internacionales también. Vamos a escuchar Se Você Me Deixa. Si me vas a dejar. Se você me deixar, você vai levar meu coração. Meu bem, por favor, não vá. Meu bem, eu não vou suportar. Grande amor assim não pode acabar. Ele tem tudo pra durar. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, Brian Hyland, cantante y músico estadounidense, arrancó allá por el 60 con, ¿se acuerdan? Bikini Amarillo, bueno, fue uno de los grandes éxitos de esa época, ¿eh? También sellado con Un Beso allá por el 62, y después, bueno, hubo muchos después. Así que vamos a escuchar del señor Brian Hyland, Somewhere in the Night. En algún lugar a la noche. Making all his dreams come true somewhere in the night. And here I am, so alone, without a dream to call my own. Oh, somewhere, somewhere, somewhere in the night. And I believe she would, but now she's out with someone new, gone, gone for good. Oh, I should leave her memory somewhere in the night, and let my pain forever be somewhere in the night. And yet I dream on secretly that maybe she'll come back to me. Oh, oh, somehow, somewhere in the night. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Peter Frampton, músico y cantante británico, de los 70 para adelante, integrante de la banda Amplify también. Vamos a escuchar un temazo también, Muéstrame el camino. Mm-hmm. 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. ¿Quién fuera el vocalista del grupo de los hermanos Van Halen? El David Lee Roth. Y después, cuando falleció uno de los Van Halen, él se dedicó a ser solista ya por el 80 y hizo un par de temas que tuvo bastante, bastante éxito. En este caso, solo un gigoló. Nobody I love.

música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, el jamaiquino cantante, guitarrista y compositor Bob Marley y One Love, el guitarrista, compositor y, y también cantante, por supuesto, y su tema, City Girls. City girls, they all right. Let us want you for a night. When the morning comes at dawn, city girls, they all gone. No daylight can they say it. That you've been had. One night time brings a prize. City girl, she thinks it's right. Wants a girl like you. Can't afford no diamond rings or all those other fancy things. It's only one thing I can give. A song down where you live. Sing to you, hear the sound. City girl, please stay around.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y acá nos estamos yendo, amigos. Será hasta el próximo lunes. Espero que haya sido vuestro agrado. Cordial saludo siempre, como siempre, a los amigos que siempre nos llaman para compartir un cachito de buen humor y buena onda. Así que gracias, siempre es un gustazo saber que están bien ustedes también. Y será entonces hasta el próximo lunes a las horas 17. Agradeciendo por supuesto al señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Gracias, Damián. Amigos, hasta la próxima si el barbudo así lo desea. Chau, chau. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.